Vamos a hacer un lavado de cajón. El agua va a entrar, va a tener un contacto inmediato y va a pasar filtrado de la manera más rápida. Con un té, el cuerpo va a ser muchísimo más claro, no se van a alcanzar a extraer los sabores. Igual en este último intervalo vamos a agregar 60 mililitros de agua. Y ya no vamos a poner el timer de los 45 segundos, solo vamos a dejar que termine de gotear lo que está atrapado de agua todavía en la parte de arriba. ¿Escuchan? Les decía que traje tres minutos por ahí que me gustaría mucho compartir con ustedes en base a unas preguntas que les voy a hacer. Una prensa francesa personal y dos bolsas de café. ¿Quién se las lleva? No se preguntase en muchas ocasiones. Y el café que está aquí es de mi marca personal, Poptic, quienes no la conocen, quienes no la han probado, para que se lo lleven. Manejamos café de Nayarit, café de Veracruz. El grano que están probando en los métodos es precisamente el grano que distribuyo con mi marca, entre otros productos de café. Este método también es importante oxigenarlo antes de servir. ¿Tienes falta de probar café? Muy bien, quienes alcanzaron a probar el último método que es el B60, ¿ya lo olieron, ya lo percibieron? ¿Qué tal los aromas? Díganme.